La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días, familia. Hacía dos semanas, sí, lo sé, tenemos que pedir perdón porque, bueno, con la tontería de las fiestas, de las fallas, Semana Santa y fiestas varias, al final no hemos hecho programa durante estas dos últimas semanas, así que os tenemos que pedir perdón. Hoy es lunes 7 de abril del 2008, recordamos la dirección de correo electrónico para que nos podáis enviar cualquier estupidez que queráis que saquemos en antena, lacucharillaradio@gmail.com. Podéis pasaros también por el blog, que últimamente, pues bueno, por eso, por las fiestas está un poquito apagado, que es lacucharilla.blogspot.com, y el número de teléfono para que llaméis en directo ahora mismo, el 96363-3702. Y ahora que ha llegado ya Vicente, me oye, ¿no, chaval? ¡Uf, por los pelos! ¡Madre mía! Programa número 69, chaval. Programa, recuperamos la marcha, ¿eh? Sí, sí. Hemos tenido unas... Me he comentado ahora que ya tocaba. Es que claro, con las fiestas y tal... Pues... El empalme de las fiestas se nos ha hecho largo, ¿no? Sí. Y hoy tenemos un programa cargadito, porque claro, habremos visto muchas pelis, ¿no, Vicente, durante toda esta semana? La verdad es que sí, ¿no? Sí, porque... Hemos visto bastantes, lo que pasa es que... Ya hace el tiempo que ya, claro, algunas fueron tanto vistas, pues hace tanto... O sea, la crítica se ha apagado, ¿no? Aún así no tenía por mucho... Por cierto, vi a Scanner Darkly. Ah, ¿sí? Muy bien, muy bien. Es muy rayante. Muy rayante. Porque, bueno, la historia es que es... Yo es una de las pocas películas que me quedé fastidiado al final de decir, no la he pillado del todo así, ¿sabes? Dices, te falta, claro, te falta juega mucho conexión con lo de la... ¿cómo? No me sale ahora la palabra porque es primera hora de la mañana para mí. Para mí es medio primera, ¿no? Primer pues, cuarto de mañana. No me sale. Juegan mucho con la falta de identidad de los personajes, el sí, que claro, vayan ocultos y tal. Eso es... Pero bueno, que está muy bien. No lo comenté en el último programa que hablamos de lo de la rotoscopia. Uh-huh. Había un anuncio de Codorniu, si no recuerdo mal, que era Cordón Negro, que salía gente bailando y tal, y estaba sí hecho en rotoscopia. Vale, ya, sí, sí. Pero en plan que los personajes, la gente no tenía detalles, simplemente eran manchas negras. Uh-huh. Pero bueno, la silueta de la gente, sí, pero estaba hecho en rotoscopia, porque uh-huh llamaba la atención cómo los movimientos eran tan, tan reales, ¿no? Estuve claro, buscando sí, información sí, y decía que con el hecho de la rotoscopia, con el hecho de perfilar los fotogramas, se mejoraba, por así decirlo, el movimiento, ¿no? Era mucho claro más suave. Lo que pasa es que aquí, como es en plan cómic, parece que sea como que el trazo varía, ¿no? Entonces la imagen no para de moverse, aunque estén quietos. Y a veces los planos y tal perdían un poco la profundidad de campo. Sí. Se descuadraban, ¿no? Porque claro, para hacerlo cuadrar todo con cierto líneas... Cierto, eso también me di cuenta. Sí, sí, y vas viendo como que se va descolocando todo, ¿no? Pero bueno, más o menos. Sí, gráficamente es increíble. Sí, o sea, sí, el efecto está muy, muy, muy conseguido, eso sí que es verdad. Y bueno, el argumento... Pues, no sé. Es que ya, también algunas veces lo... Yo qué sé, era tan dramático incluso que decías... No lo entiendo, pero es tan, tan importante, se ve lo que está pasando que no sé. No sé. Un poco extraño que, bueno, después leyendo, analizando un poco el argumento a fondo y tal, no tiene más cosas que las que realmente parece que tiene. Mm. ¿Sabes? Parece que sea una película mucho más profunda. No. Pero en realidad... No, sorprende el final porque dices... ¿Sí? ¡Ah, amigo! ¡Ostras, qué duro! Es una... Es una historia dura, porque bueno... Tampoco podemos... Realmente no ves la dureza de... Bueno, va sobre el tráfico de drogas y tal, sí. Y bueno... Pero claro, es una droga que, bueno, por lo que se ve es muy adictiva. ¿Cómo se llama la...? La droga M o algo así de muerte, ¿no? Sí, algo así. Líquido M... Y bueno, pero luego, claro, te ves el final y dices, ostras, pues sí que es duro, sí. Ya ves. Pero bueno, sí, ya... me moló. De aquí un tiempo, cuando la hayáis visto todos, amigos, la comentaremos un poco más a fondo. Bueno, pues eso. Yo he visto una gran ristra de películas. Me alegro. Pero, a ver, solo he visto tres aceptables, tres buenas, digamos. Sí, bueno. De eso aceptables siempre. No, buenas. Por cada 10, 3 son buenas. Porque tuve una semana de cine comercial, no sé por qué. Se me juntaron todas. Es lo que tiene de películas por ver, que se te juntan y ves decir, cine la película comercial. Película porno. Yo te pego, tío. Ves cine comercial. Entonces, esas prefiero no... Además que no las recuerdo bien, porque ya sabes que es de consumo. Son películas de consumo rápido. Sí. Paso de ellas directamente. Vale. Vi, la primera que vi ya de película normal fue... Leones por Corderos. Me suena, pero... La de estos... No me acuerdo. Bueno. Esta que estaba de estreno hace aproximadamente un año, por ahí. Ah, o sea, que te la has bajado, piratita. Tom Cruise... No, la vi por medios... Ah, Tom Cruise. Tom Cruise y este... ¿Cómo se llama? Joder. Bueno, ya sabes cuál es. Sí. Pues una película también que tenía pinta de ser, bueno, vamos a hacer una película de argumento rebuscado sobre... Desde fuera a mí me parecía típica película medio bélica, con toques de política, pero medio bélica. Y es todo lo contrario. Joder. Es totalmente política y un poquito de bélica que además no sale nada. Ya. O sea, es casi un homenaje al pueblo americano. Bueno, sí, y a la cultura y la política americana. Sí, porque es genial. Integrista de la guerra es moral, no es moral. Mi padre estuvo en Vietnam. ¿Sabes? Ya. Ese argumento de siempre. Aunque bueno, para pensar y tal sobre la guerra de Irak, pues el tema central y todo lo que gira es la guerra de Irak. Pues es bastante interesante pensar bueno, todos los argumentos que dicen y tal, porque la película está separada en tres. El mismo tema, visto desde la perspectiva de un profesor de periodismo de la universidad. Vale, sí. Un político y una periodista. Que va a hacer una entrevista al político, que es Tom Cruise. Vale. Entonces, también se ve quién es republicano, quién es demócrata. Sí. Quién tal, ¿vale? Sí, los juegos políticos muy, y... muy americano, muy de dentro de Estados Unidos, ¿vale? Una película quizás difícil de pillar para personas europeas. No es difícil de pillar, pero que se te queda lejos, ¿no? Un sí, poco. Que queda diálogo lejano, porque es algo que lo tenemos muy ajeno, ¿no? Lo vimos desde muy pero claro. Bueno, pues yo qué sé, está aceptable, la vale, verdad. Vale, otra. A ver. Tose. Tú tienes el micrófono, chapas, pero yo no, ¿eh? tose. Ah, vale, ahora me siento guay. Bueno, próxima película que vi. Apocalipto. Ah, mira, sí. De Mel Gibson. La verdad, bueno, una película bien. Una película de bien. Además, haberla visto por medios piratas y delincuentes, pues ala, tiene... Tampoco para... Tiene su... Su aliciente, ¿no? Su rollo, ¿no? Bueno, quiero decir que aunque la calidad fuera mala, ¿no? Pues la verdad que la película da de sí bastante gráficamente como para estar entretenido. De otra manera, ya el argumento es corre que te pillo y corre porque si no te pillo. Exacto. Y poco más, la verdad. Nada, sí, es una película de aventuras, también un poco pretenciosa. Es que el apartado gráfico también está muy bien, la verdad, y tal. Y bueno, la historia pues también es sencilla, pero sí. Sí, no, el tema de ambientación es increíble, impecable. Ya todos los trajes y todo el colorido que bueno, tienen trajes. Y tal. Y, bueno, taparrabos. Taparrabos. No sé, está muy bien, la verdad. Todo el tema de ambientación, gráficamente, sí, es increíble. Sí, eso está bien, pero bueno, que es lo que tú dices, que es una, pero una bueno, trama que, pues, exacto. Que tampoco tiene más. Que podría haber sido una trama de película de domingo por la tarde, de estas de para televisión. Sí. ¿Sabes? De pero telefilm. Bueno, sí, telefilm. ¿Qué típico. Más? ¿Cómo odio los telefilms, eh? Ayer vi empezar uno que yo ya había visto, o sea... No, yo he caído en las garras de alguno también, ¿eh? Sí. Pero por accidente o por... O por obligación. Sí, exacto. O sea, que no... Es que no sé, no... No, no. No tengo nada en contra de esa gente, pero no puedo, no puedo, no lo siento. Vale, ¿qué más has visto? Bueno, y ayer vi No Country for Old Men. ¡Oh, qué suerte! Por los medios clásicos habituales de siempre, ¿sí? Pero con una sorprendente calidad visual, que no auditiva. Vale, que se veía como, o sea, se veía bien, pero se oía mal. Vale. Vale. Y la verdad, muy bien. Es que me iba... ¿Qué pasa? Te has quedado de... Es que muy bien. Decir, es que iba a decir una cosa, pero... ¿Una película de bien? Es que iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Ya, es horario infantil, recuerdo. Sí, sí. No, a ver, quiero decir que es una película bastante típica con el rollito Coen de la hostia, de hermanos Coen, ¿vale? Pero con más presupuesto, o sea, con más pasta. ¿Ves que o sea, tiene un Fargo, pero a lo exacto. Bestia. Vale. Es un Fargo, pero con más dinero. No, con ello estoy y diciendo... Y sin nieve. Y sin nieve. No, no, aquí con arena. Y de desierto y tal. Del sur de Estados Unidos. Con ello estoy diciendo que es una muy buena película. Con mucho más medios, claro. Por tanto, pues con más. Te tienen que gustar los Coen también, ¿no? Sí. Pero, sí, bueno, la verdad. Una historia de violencia. Es muy... No sé, es muy entretenida, la verdad, para ser... así como Fargo era más lenta y tal, esta tiene mucho más temas. Empieza súper cañera ya desde casi desde el primer minuto. Sí. Intercala mucho el rollito de discursito de unos minutos. Y, filosófico y tal, y luego te mato. Y escena de acción. De acción, quiero decir, que pasa algo muy concreto y muy heavy. Sí. No que sea de Chuck Norris y tal. Vale, o de acción típico... Te metas con Chuck Norris, tío... Sí, bueno, ya sé que ahora está con el rollo política y tal, y se está posicionando, joder, con los republicanos. No, no me he enterado, ¿no? Que ahora tiene una campaña de, ¿sí? con él y tal de... ¿Cómo era? Tres palabras. No, dos palabras. Chuck Norris. Es la campaña de... Sí, váyate. La campaña de propaganda política para los republicanos en no sé qué estado. Vale, vale. Y sale pues Chuck Norris. De Texas, ¿no? Sí, no lo sé. No, bueno, ya sería mucha... Sí, hay mucha. Encima de ser Texas Ranger, encima exacto. Está en el... Bueno. Vale, vale. Pues eso. Bueno, Javier Bardem, genial. Sí, se merece el Oscar, ¿no? Muy, muy bien. No la porque verdad, es español, sino porque no, se lo merecía. Claro. La verdad es que, bueno, si estás acostumbrado a verlo, pues... Quiero decir, lo reconoces, ¿no? Cómo hace, cómo actúa y tal, y ¿sabes? Pero para una persona que nunca lo ha visto lo ha visto igual de pasada y tal, pues es un impacto porque lo hace muy bien y, sí. Y bueno, dices, ¿este actor dónde estaba? ¿De dónde, no lo he visto, dónde ha salido ahora, no? ¿Qué? No lo he visto y tal para hacerlo lo bien que lo hace. Y bueno, película dura también, realista, como típico de los hermanos Coen. Y muy entretenida y tema, si te gusta la intriga y si te gusta el tema de, así, misterio incluso. Y la verdad, toques originales, está muy bien, está... Muy bien, y también tienes tu apartado si eres así un poco amoñado, ¿no? Tienes tu, ¿amoñado? Tienes tu apartado sentimental también, ¿no? Ah, tus cursitos de la vida ya no es lo que era, vale, etcétera. Vale. Muy bien. Tienes para toda la familia. La verdad, para todos los públicos no, pero para toda la familia sí. Sí, ya. Que esto interpretadlo como queráis. Para toda la familia no, pero para todos los públicos sí, o sea. No te has tomado el café de la mañana. 10:20 de la mañana. ¿Alguna más, chaval? Nada más. Vale. Si te digo las... Madre mía, vi muchísimas, lo que casi todas comerciales, menos estas tres. Entonces pasamos ya de... Yo comerciales también, pero también repetidas. Por ejemplo, Men in Black, fuera. O sea, todo el mundo lo ha visto. Men in Black es un clásico. Sí, bueno, está graciosa, ¿eh? Sí, bueno, de entretenimiento. No, eso que te quedas viendo la tele después de comer y dices, es lo único que echan que merece la pena. Paso de cambiar, bueno, apetece. Exacto. Bueno, y si cambias también, o sea, tampoco. Ya. Vi a través de medios de estos también tan legales, sospechosamente legales, la de Doom. ¡Oh! ¿Sabes por qué? Bueno, porque es un juego mítico de. ¡Qué castaña de película! De nuestra época, y sí, o sea. No sé, una cosa muy rara, a ¿no? A mí realmente me... Pues lo he pensado. He pensado en inglés y lo voy a decir en inglés. Yo tenía el juego y el último que ha salido y tal. Y bueno, sigue la historia y ya está, pero... No había necesidad, ¿sabes? No, para los frikis noventeros aquí de... ¿Sabes? Sí, sí. De nuestra época... Doom fue un gran juego y una gran historia. Y se quedó ahí. Y se han cargado toda la temática, todo el rollo que tenía ese juego con una película asquerosa. Que no tiene nada que ver con el juego, que no tiene apenas argumento. Con el último sí que tiene que ver. O sea, el último. Yo hablo de. Claro, de los míticos claro, de los 80, no. O sea, yo hablo. Con el último que sacaron y tal, la infección y no sé qué historias. Sí, eso sí. O sea, con la última versión, con su última historia sí que tiene que ver, pero vamos que. Pero aún así. Que no hacía falta hacer una película, tampoco tiene. Es que hay una moda de hacer películas sí, de juegos. Bueno, fuera, no merece la pena. No, yo, claro. Vi también La Gran Evasión, por fin, la he visto entera. Siempre la veía a trozos. Gran película. De John Sturges. Que dura también lo suyo. Sí, dura lo suyo, pero es súper graciosa. Yo me parto con esa película porque. Hacen de un dramón. Reparto también bueno. Sí, muy bueno. Y eso, hace de un drama. Guerra. Uh-huh. Segunda Guerra Mundial. Todos los americanos, ingleses metidos ahí en un campo de concentración y consiguen escapar y bueno. Tienen todo el mundo, todo el tiempo del mundo. Como se lo montan. Van poco a poco y. Y está muy bien, además. Lo que dice siempre mi padre. Los doblajes de antaño eran los buenos. Ya. Ahora ya. Aunque tienen que ir a Steve McQueen al final, pero bueno. Que se hace nada ahí con la moto. ¡No! ¡No! En fin. Ya ves, por nada, por saltar una valla. Ay, lástima. Si hubieras saltado por encima de las alambradas con la moto, claro. Como ahora, joder. Claro, ahora coges repente. Un seto como el equipo A, que pillas claro. Un seto y vuelcas. Los, tío. Los setos van con rampa ahora. Entonces, saltas y escapas. Y pasas. Y al final nadie sabe por qué, pero al final siempre explota algo detrás. Sí. el seto que no lo ha aguantado. El seto que ha aprendido. Seto explosivo. Seto explosivo con rampa. Luego vi otra, bueno, he visto dos de Woody Allen y vaya. Vi la de Cassandra's Dream con. Te soñarás con él y todo ya. Sí, tío. sí. Cassandra's Dream con Ewan McGregor y Colin Farrell. Muy buena. Me gustó mucho. Ahora ves el cambio que ha pegado. Desde Match Point, la otra que sacó la de Scoop. Sigue haciendo películas este hombre. Sí, es una por año o dos por año, depende cómo le dé. Pues desde Match Point, Scoop y ahora Cassandra's Dream, y ahora la que venga ahora, porque ya no sé en qué orden van. Se nota mucho el giro hacia el drama del asesinato, hacia el thriller y tal, y en esta pasa lo mismo. Son dos hermanos y tal, que tienen problemas de pasta. ¡Uy! Espérate. Teléfono, sube música. Teléfono. Nada, el centro de otra fusión de sangre, que hoy va a haber un punto aquí en Burjasot. Pues ¡también los vampiros! Joder, tú también. Bueno, pues. Como vampiros esperando en la mesa y tú vas a donar. Sí, no. Bueno, pues la historia de dos hermanos cortos de pasta deciden comprarse un yate y tal. Y su tío, que está forrado, es un cirujano así muy experto y tal, pues el que está forrado y les ayuda con pasta, pero tiene un problemilla y es que alguien va a decir cosas que no tiene que decir. Y bueno. Sobrino, si lo matáis, pues yo os ayudo. Claro. Y de eso va. De a ver cómo se lo montan y tal. Y bueno, pues las comidas de cabeza de uno. El Ewan McGregor lo tiene súper claro. Es un tío muy frío. Y que por conseguir lo que quiere, pues hace lo que sea. Y Colin Farrell, pues. Se come demasiado la cabeza. Y bueno, ya la veréis. ¿Qué más? Ah, mira, otra. La pareja chiflada con Walter Matthau y George Burns. Dos. Sí, es una. Sí, ¿De qué año es? De los 70. Ah, vale. Bueno, Walter Matthau ya está mayor, no tanto como ahora. Bueno, no sé si sigue vivo. Ha muerto, ¿no? Me suena que sí, ¿no? Puede ser. Bueno, da igual. Y nada, pues es la comedia en la que intentan pues, reunir a Walter Matthau y a George Burns con sus respectivos personajes para hacer. ¿Cómo tu gracia? ¿Qué pasa? Walt Matthau, no, que está mayor, no, ha muerto, ¿no? Sí, no. La verdad es que eso que lo piensa y dice, bueno, como la película está vivo, pues. Es que se te queda resonando la cabeza. No podía matarlo, tío. Adelante, sí, sí. Espera que toque. Es verdad. Por respeto. Bueno, está muy mayor, sí, en la tumba sobre todo, ya tendrá ciento y pico. Con todos estos respetos. A la familia tal, pero, y a su persona. Pero no sé, así va a la frase. Sí, sí. Bueno, perdón. Perdón, en nombre de la cultura. Bueno, pues ellos eran, en la película son una pareja de cómicos, ¿no? Al igual que en el mundo cinematográfico. Sí. Y bueno, se ve que a raíz de discusiones haciendo sus números y tal, pues dejan de verse durante muchos años. Y ahora el sobrino de uno de ellos, que es su representante, los apunta para una gala especial de los cómicos en Estados Unidos y tal, para hacer una gala de estas a lo José Luis Moreno. Sí. Ole, ole, ole, qué garra, qué fuerza, qué brutalidad. Y bueno, pues tienen que quedar para ensayar un número, el número del doctor que hacían ellos, a lo típico, ¿no? Y... Uy, a lo típico. No. Y nada, no se pueden ni ver. Y el otro, claro. No, es que me pega con el dedo y me señala y no sé qué. Y bueno, pues abuelos chochetes, que típico... no hacen más que discutir, pero claro, las situaciones pues cada se van enrevesando más, tienen que hacer la gala, discuten cada dos por tres y tal, ¿no? Y bueno, te partes. Uh-huh. Está muy bien. Y luego vi por la tarde una de estas también, de que te quedas tumbado en el sofá. Te quedas absorto, ¿no? Pero la vi ya empezar, la estaba viendo mis padres. Una que se llama Que te calles. Tetúa. Con Jean Reno y Gerard Depardieu. Muy buena. Me reí mogollón. Sí, es la historia de dos ladrones que se conocen en la cárcel. El Jean Reno hace tipo duro. Clásica película francesa, ¿no? Sí, la típica película francesa en plan de coña y tal, pero que te parte de verdad, que está bien pensada. Y Gerard Depardieu hace de tonto, de que le falta un hervor o dos o tres. Y le ayuda a salir de la cárcel a Jean Reno, pero este tenía pensado hacerlo, se llama Ruby el Jean Reno, ¿no? Lo tenía pensado hacerlo por su cuenta, pero bueno, por líos y tal, pues al final se ve con este tío siguiéndole a todas partes, cagándola, metiendo la pata. Y la verdad es que muy, muy, muy, muy rápida, al estilo Taxi Driver, bueno, Taxi solo. Sí, la trilogía. De ese, ¿no? Estilo, yo qué sé, típica, sí, película típico, francesa, exacto. Que dices, es que es francesa, es que se nota la como música. Como la de esta media de Los Visitantes. De Los Visitantes, exacto. Igual ese rollo. Ese rollo. ¿Sabes? Sí, Doberman, sí. Todas esas francesas típicas. Mm. Tienen esa cosa alrededor de así, de, no sé si es el formato de cámara o yo qué sé, no sé, pero es muy clásico de... Anoche, este fin de semana he visto Cloverfield, la de Monstruoso. Monstruoso, está... Monstruoso anal. ¿No viste en Yonkis lo que había? No. Pues en unos cines y tal, tú sabes que ponen el título y ponen analógico o... Pues justamente en la entrada ponía Monstruoso anal. Parece que pusiera Monstruoso anal, ¿no? No. Pues muy interesante, ¿eh? ¿Sí? Muy interesante. Porque, bueno, yo he oído mal las críticas, mogollón. Pero sorprende, o sea, quitando la historia, que es un Godzilla, ¿vale? Sí, porque, claro. Porque es así. La historia está bien planteada. Me mola, porque es desde el punto de vista de uno de los amigos que está celebrando la fiesta para despedir a un amigo suyo. Porque se va a Japón, porque le han nombrado vicepresidente de una compañía y tal. Y cuando están ahí, tal, el tío está grabando toda la fiesta, hablando con la gente y tal. Y de repente, pues el movidón, ¿no? Empiezan a caerse edificios, mucho fuego, mucho tal. Empiezan a llegar los militares. Pero es todo el momento del punto de vista. Y dices, ostras, es que a lo mejor la cámara se mueve mucho. Sí, se mueve mucho, pero los planos están muy bien pensados. Claro. Que dices, sí, la cámara está doblada y está haciendo al personaje casi boca abajo. Pero que igual es lo que quieren. Exacto. Lo que se pretende. Se consigue simular esa preparación de los planos. Eso es lo que me gustó. Y bueno, también la trama de amor, de fondo, de tenemos que ir a buscar a mi amiga, no sé qué, porque tal, claro. Y bueno, realmente por lo del monstruo es lo de menos. Al fin y al cabo, bueno, sí, salen por ahí, se ve, pero... Se ve, pero sí, poco, sí. ¿No? No, se ve perfectamente. Hay un momento en el que se ve, vamos, que pues es un bicho raro, tío. Y nada, planos típicos reales, como por ejemplo lo de la llamada en el... World Trade Center, de que me voy a morir, cariño, te quiero mucho, pues planos así, por teléfono, de mensajes grabados y tal. O sea, veía cosas que, desde esto, lo he visto ya en otro sitio y además real. O sea, en plan que intentan buscar lo más parecido a la realidad, pero bueno. Y, no sé, tienes que verla, al menos para pues que me des tu opinión, es que porque... Yo, ya te digo que había visto, había oído malas críticas únicamente. Siempre que era demasiado tal... Sí, que si no sé pretenciosa qué. Y, bueno, la campaña viral que hicieron y tal, pues exagerado. Sí. Pero está bien, o sea... La verdad es que, hombre, no, a ver, demasiado, pero la gente, quiero decir, funcionó. Sí, hombre, claro. Funcionó increíblemente bien. El intríngulis que metieron y... Si tuviera ya solo en YouTube, solo la cantidad de vídeos de análisis del tráiler primero había. Sí, vaya. Dice, pero tío, pero si es un vídeo que dura 20 segundos, ¿cómo estás analizándolo? Pues no vas a descubrir nada. Claro. O sea, pero si ya, claro, lo habrán hecho ellos, para que no. Claro. Que bueno, que es que claro, ya se veía venir, vamos a ver. Cuando ves que cae la Estatua de la Libertad y tal, y te ves ya marcas de garras, ¿qué va a ser? O sea. Y es que además, yo no sé por qué, pero en Estados Unidos hay una costumbre de. Como aquí tenemos trailers de no sé qué, no sé cuánto, ya en cines. Allí es, pues, tipo Cloverfield, tipo misterio y tal. Y a la gente le gusta intentar descubrir de qué va la película o tal. Sí, digamos que en YouTube ahí lo les meten, no, ¿sabes? Se quieren meter en el juego, sí, ¿no? Sí. De nuevo tipo de. Sí, al fin y al cabo es publicidad. Claro. ¿No? Bueno, bueno, para triunfa. Pero bueno, está bien. Tienes que verla, al menos es un poco mareadillo, porque claro, es una cámara en mano, pues, y. Si me, pero, ¿me recomiendas verla en, por métodos delincuentes? Sí, sí, sí. No, delincuentes no, totalmente legales. O legales. Ya son legales, vale. Sí, sí, sí. Ah, vale, siempre, vale. Siempre han sido legales. De hecho, ahora ha habido otra sentencia también que ha votado. Yo es que no estoy al corriente de ese tema, la verdad. Sí, cuando quieras informarnos. Sí, cuando haya algo gordo, cuando. Pero por ahora. Yo aún así me sigo escondiendo entre las esquinas cuando veo algún coche de policía y tal. Por si acaso. Me dicen, mira, se ve películas piratas. Y anoche vi What's Up, Tiger Lily. Lily la tigresa, hey, de Woody Allen también, ah, vale, del 66. Bueno, es de Woody Allen, pero él no la reconoce porque, bueno, es un experimento, es muy interesante y es muy graciosa. ¿Cuántas te quedan de Woody Allen? De Woody Allen, pues me quedará creo que una y la que haya este año nuevo y alguna que me haya podido dejar por ahí. O sea, el programa especial lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, seguro. Vamos, o sea, a ver el diploma de... Para este año la tendremos. De erudito en Woody Allen. O sea, pues esta es la más experimental y la que más gracia me ha hecho porque... A pesar de que él no la reconoce como suya, se desentendió mucho del proyecto, la idea es muy original y es... ¿Tú te acuerdas de aquella escena que doblaste con tus colegas y dijiste, tío, ¿me das un pitillo? Uf, eso hace... Sí, sí, pero pues... Muchísimo. Pues Woody Allen se ve que vivió algo por el estilo y dijo, voy a hacer una película así, voy a coger una película japonesa que no conoce ni Dios, voy a meter actores de doblaje y voy a remontar la película. ¿Sí? Con mi doblaje. ¡Qué guay, tío! Y pilló la película y es una película japonesa, estas súper cutres, así calentorras, claro, y tal, de espías. Y utilizando actores de doblaje, en este caso la película está subtitulada en español, en castellano, perdón. Y elabora su guión sobre las imágenes. Sobre las imágenes. Y utiliza imágenes de otras películas y las clava y tal, y hace un batiburri. ¡Qué guay, tío! Es un poco liosa, pero bueno, se puede seguir. No, pero es interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces... ¿Tenemos constancia de alguna otra película que se haya hecho así? Yo creo que es pionera. De hecho, la película comienza con una escena y sale por los espías que están siendo perseguidos por otros y tal, y sale un tío con un lanzallamas y empieza a quemar el bosque donde están ellos escondidos. Se para la imagen y pone, fíjense en este hombre del lanzallamas, realmente está desbrozando un campo para construir un nuevo bloque de viviendas, no se piensen mal, tal. O sea, en plan absurdo, claro, ves, corta la película y ya sale él con un entrevistador, o sea, es Woody Allen con el entrevistador. Dice, bueno, señor, estamos hoy, esta noche, hablando con el señor Woody Allen, que acaba de presentar su nueva película, este es un fragmento que acaban de ver, tal, no sé qué. Dice, es la primera vez que se hace una película así, ¿no? Tal, y empiezan a explicar cómo está hecha, ¿no? Y dice, bueno, sí, realmente, queríamos hacer... Clásico. Querían hacer una película de... bueno, tal, de acción, de suspense, de drama, de muerte y violencia, de violación y tal, y de espionaje y tal. Y claro, me llamaron a mí porque... Y entonces ya empiezas bien. Y a mitad de película se corta, vuelven a aparecer Woody Allen y este dice, señor Woody Allen, es bastante complicado seguir la trama, ¿podría hacernos un pequeño resumen? No. Y continúa la acción. Y está muy, muy, muy bien por eso, porque es que es una película... ¿Año 66 me ha dicho? Sí, 66. Hostia, claro. Mira, te voy a... Tengo época... aquí... Buah. Encontré en la wiki, encontré información. Dice, originalmente es un film japonés de espionaje titulado Kaji no Kag. Casi no cago, ¿vale? Casi me cago, casi no cago. Con un montaje completamente diferente del original, con una nueva banda sonora y escenas añadidas. La música es surrealista, o sea, cuando están ahí en tensión, que chan, chan, chan, pone una música rollo guateque. O sea, tengo que verla. Sí, la tienes que ver, es muy buena, muy buena. Para ello se contrató a Woody Allen para que hiciera un nuevo guión que se aplicaría mediante actores de doblaje sobre la película original japonesa. Allen se reunió con un grupo de amigos en el hotel Stanhope de Nueva York y fueron creando el nuevo guión. La idea de hacer una película de este tipo fue de Henry Saperstein, no sé quién es. Y la película tenía una duración original, la japonesa, de 60 minutos. Pero los productores añadieron escenas de persecuciones de otras películas por su cuenta Y por eso, pues Alen no estuvo de acuerdo con esos añadidos, por lo cual pues se desentendió un poquito del asunto, ¿no? Pero es muy buena, hostia, tío. Hostia, es que hostia. Te parte, porque es que claro. Claro, y además lo original de tener que hacer un guión acotado a las imágenes que tiene. Bueno, imágenes... luego pillaban imágenes de un concierto de así rollo country, de otra película, pero en plan vestidos sesenteros y ningún japonés de por medio. Y salen ahí bailando. Tiri, tiri, rollo tiri, metido tiri. Ahí. Sí, sí, metido, corta y pega. O sea, pero claro, luego ves los diálogos y tal y están cuadrados con la voz, pero realmente no dicen eso. Y la cosa... Y, bueno, la historia es que los espías tienen que conseguir... hacen la coña, ¿no? De que tienen que conseguir la receta de la ensalada de huevos que tiene un tipet guardado en su barco, que es un casino en su caja fuerte, ¿vale? Y están todos ahí hablando, pero además los diálogos estúpidos de hay que ir al barco de Pau Lee y nos va a ayudar la Pichó, o sea, en plan nombres muy absurdos, o sale peleando con un negro, ¿vale? Y le dice el japonés al negro, blanco imperialista. Y empieza a zurrar, blanco imperialista, cerdo crío, yo tal, no sé qué, o sea, todo, el mundo al revés, ¿vale? Hostia. Te partes, está muy, muy bien. Hostia, mal. La verdad es que tiene una pinta, y además que muy interesante, la verdad. Y además es, la película está japonesa, es en plan, eso, calentorra, o sea, a los Teso y Pajares, ¿vale? O sea, en plan, por aquí, te culo por allá, ¿sabes? Así. Y claro, intentar cuadrar todo el eso. Claro. Se da tan mogollón los cortes, pero es que luego tiene su sentido, ¿no? Es, vamos a robarle la receta para luego volvérsela a vender, pero el que nos está ayudando luego nos va a meter la tranca, tal, no sé qué. Claro. Y bueno, la estupidez, eso, la receta de huevos, tío. Hostia. Es adicto a los huevos, por eso necesita la receta, tal. Es casi como un ejercicio de cine, más que una película. Efectivamente, sí, podría ser. Una práctica. Exacto. Para. Porque es. Sí. Y además es súper. Es que ya te digo, no tengo constancia de otro. De alguien que haya hecho. Por eso, porque casi es como un ejercicio. Sí. Es. Ya, genial. Una película acotada totalmente. Pues se llama Lily la Tigresa. La versión que rula por internet no es muy buena, pero bueno, se oye bien, más o menos. Y bueno, como es del 66. Y además, claro, no. Bueno, no va. No sé si existe traducción directamente al español. Bueno, pero... la traducción que hay es un poco rara, ¿vale? Porque por luego en inglés está escuchando cosas y dice, bueno, no ha dicho eso más o menos, ya. Pero... Porque creo que es una traducción de un francés, no sé qué, pone equipo de Francia, no sé qué. Pero bueno, que se pilla todo. O sea, exacto, sí. Hay momentos que piensas, ¿realmente esto es así? ¿O es en plan de coña? Porque no sabes por claro, ver las imágenes y claro, no sabes. Pero cuadra todo y tal, ¿no? Pero... Está pues... Bueno, a lo mejor, claro, esta bajársela en versión original... No sé, ya te digo que no sé si existe... No, o sea, la escuches en versión original subtitulada al castellano, o sea... No existe una versión traducida a español... O sea, doblada a castellano, no lo sé. Yo me la bajé así, no sé cómo estará, pero vamos... No, esperemos que no, chapo, porque es, tío, mucho mejor... Chapo, porque yo creo que es el único que podía hacer eso. O sea, sí, la verdad. La verdad es que dice, no, queríamos hacer... Digamos que ¿cómo decía? Que violencia y muerte es mi tostada de cada día. Bueno, no, es la mantequilla. Bueno, podría ser la mermelada. Bueno, digamos que es mi tostada preferida. De, ¿sabes? Van conmigo de la mano, tal, no sé qué. Y de, claro, solo podían contratar a alguien como yo para hacer una película de espionaje, de muerte, violencia y destrucción, tal, no sé qué. Totalmente de coña. O sea, es... Chapo, o sea, yo creo que es de las mejores que he visto de él por lo experimental. Claro. Solo por el punto de que haya sido pionero en hacer algo así. Que ya ves, tú y yo lo hemos hecho... Mogollón, lo de doblar una película sin voz, haciendo la coña. Y hacer lo mismo, realmente. Estás ciñándote a los diálogos. Exacto. Solo que a tiempo real, claro. Claro. Pero se puede. Bueno, como la que hiciste tú de Scarface. Sí, bueno. Eso también fue experimental. Hasta límites estratosféricos. Sí. Pero bueno. Vamos pues a muy interesante, la punto, la punto. Sí, sí. Lily, la tigresa, y creo que era WhatsApp. Bueno, sí, WhatsApp Lily. Sí, vale, aquí la trajeron Lily, la tigresa. Okay. Lo de Lily la tigresa, o sea, el título también se las trae. No tiene nada que ver. Nada, y me queda... Me pensaba que me quedaba otra, que era la de... ya la comenté, pero la tenía por ahí y digo, uy, si esto ya lo he visto, ¿no? Uh-huh. Y no sé, me quedará una seguro, ya... Hostia, pues ya... Ya comentaré. Bueno, vamos a tener un monográfico ahí de Woody Allen. Bueno, de cortes ya hay mogollón. Ya he dejado de sacar cortes porque es que ya era... Tenemos para una sección casi, diaria. O sea, diaria... Sí, cada día podría poner un corte, así durante un mes. Bueno, no, durante varios. Durante... <¿vale? risa> Porque... Madre mía. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Esta semana he conocido un grupete de música de aquí de Burjasot, se llaman Silencio Voces, ya han estado por aquí, en Burjasot Radio. Uh-huh. Vamos a dejar con el tema de Lo tengo dentro. No penséis mal, por favor, es algo sentimental y más profundo. Mandamos un saludo. Pero si fuera La tengo dentro. Mandamos un saludo a sus componentes, a ver si me acuerdo. Kevin, José, Javi y Mario. Un saludo. Venga, un saludo. We'll be right back. Parezco el agente super, el superagente 86 cerrando puertas, ¿no? La última película. Sí. Tan, tan, tan. Abogado. Ah, El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo, por fin la he visto. La interpretación de Robert De Niro. Que no sabía yo que en los Simpsons, cuando hacen el capítulo este, en el que iba a decir J. Bob el Silencioso, en el que el actor secundario Bob quiere cargarse a Bart en un barco, es la parodia de esta película, sí. de la segunda versión, claro, porque la original es de... A ver, lo tengo por aquí, perdona. La del Cabo del Miedo del 91 es de Scorsese, y la del 62, que es la original, es de J. Lee Thompson, y tiene cosas muy, muy curiosas. ¿Pero tú cuál viste? Yo la de Scorsese. Ah, vale. La del 91, que es, bueno, la más conocida. Vale. Que es la segunda versión. Entonces, hay actores que hacen cameos, lo tengo aquí, dice, muchos actores de la película original trabajaban aquí, pero interpretando otros personajes, como Gregory Peck, que en la original era el protagonista, aparece aquí como el abogado de Max Cady, que es el malo. Aquí sería Bob, el actor secundario Bob. Y Robert Mitchum interpretó a Max Cady en la original y ahora aparece como el teniente Elgart. Y finalmente, Martin Balsam interpretó a Mark Dutton en la original y ahora encarna al juez. Otra curiosidad, por ejemplo, Robert De Niro pagó $5,000 para adaptar su dentadura y hacerla lucir más atemorizante para el rol de Max Cady, y luego pagó otros 20,000 para arreglársela. No sé yo esto si... Robert De Niro siempre se implica muchísimo, ¿sí? ¿Eso es verdad? En todas las películas de una manera increíble. Te digo, para Taxi Driver, que era un actor totalmente desconocido en aquella época, antes de la película, estuvo casi, creo que, un mes o un mes y pico currando de taxista. Ah, en Nueva York. Sí, sí, a lo método Stanislavski, a lo bestia. Exacto, sí. con carnet de taxista y todo, ¿eh? Legalmente. Hostia. Y, ¿sabes? Sí, como sí, un taxista, sí. Otro taxista. Que también, qué puntazo subirse a un taxi en Nueva York con Robert De Niro, ¿sabes? A lo mejor de qué eso puntazo. También hay otro guiño en Los Simpson, que es cuando Bob, el actor secundario Bob, se mete en lo de. En el badulaque. Y dice, sí, pero perdona, noche. No, era el otro. No, es verdad. Nada. Seguro que hay alguna referencia a los Simpsons, porque los Simpsons es grandioso. Bueno, dice, los tatuajes que se hizo De Niro estaban hechos con tinta vegetal y desaparecerían en 5 o 6 meses, porque claro, está todo lleno de... Sí. Esta fue la última aparición de Gregory Peck en una película, y originalmente iba a ser dirigida por Steven Spielberg. Y otra cosa curiosa, bueno, la historia es un abogado, la famosa frase... que metió en la cárcel a un tíbet por cagarla, le metió la puñalada trapera a Max Cady, y cuando Max Cady consigue salir de la cárcel, pues se va a vengar, entonces lo que hace es acosar a la familia y tal. Pues la hija del abogado, ¿sabes quién es? Juliette Lewis. Y dirás, ¿y quién es Juliette Lewis? Me suena, pero te diré, Asesinos Natos. Ah, vale. La chica, ¿sí? Pues es ella, pero de niña. Sí, cierto, cierto. De cierto. Niña, de niña, pero la misma cara y tal. Qué buena está la niña. Y eso, mía. sí. Bueno, pues muy interesante, está muy guay, la banda sonora es genial. Chan, chan, chan. Y es la música que ponen cuando sale Bob, el actor secundario Bob en Los Simpson. La música suena de fondo siempre de así tenebrosa. Es del Cabo del Miedo. Cape Fear. Cape Fear es Cape of Fear, ¿no? Cape, fear. Cape de cabo y fear, de miedo. ¿No tiene off ni nada por el medio? ¿Off? No, no lo sé. No, es que es el nombre de un lugar. Ah, Cape Fear, claro. Cape Fear, vale. Cabo tal o... Cabo, sí, Cañaveral. Cabo Miedo, pues, exacto, algo así. O... Vale. ¿Cómo era la otra? Que dije el otro día de otra película que era Bahía de no sé qué, Bahía tal, ¿no? Pues que digamos que no tiene una traducción así literal. Y eso, chaval, ay. Madre mía, güey, bueno, otro cine. Que no se me olvide, para este fin de semana, el día 11 se cumple el 15 aniversario del asesinato de Guillermo Agulló, que era un burjasotense. Ah, vaya. Y que murió a manos de miembros ultraderechistas. Estos nazis raros que se les va los cables. Sí. Y bueno, al final se descubrió que fue Pedro Cuevas, que precisamente, que lo sepáis todos, estaba en las listas de Alianza Nacional para las últimas elecciones municipales. O sea, la cosa está como conflictos está. Conflictos ideológicos. No sé si eran, yo qué sé, 16 años y al final cumplió 4 en la cárcel y bueno, ya ha salido. Pues aquí en Burjasot se van a celebrar actos, como es lógico, el día 12 de abril. Que si no recuerdo mal, supongo será el sábado, ¿no? Sí. Sí, exacto, viernes el 11. Habrá una manifestación a las 12 de mediodía. Se realizarán varios actos a las 5 y media también. Y luego habrá conciertos en la Casa de la Cultura, previo pago, 10 euros anticipada de 12 en taquilla. Pero viene, por ejemplo, Brin Pass, La Cosa Sorda, 121 dB. Y había otro tíbet por ahí que actuará por la tarde, Feliu Ventura, exacto. que también estará por aquí. Que lo sepáis, pues os apetece pasaros uh-huh. y disfrutar de una noche de recuerdo, de conmemoración y tal, pues uh-huh. y aparte de música y buen ambiente, pues que lo sepáis. Muy bien. Sí, chaval. Pues nada. Pues nada, no. Vale, espérate, aún nos quedan 7 minutos. No, sí, pues nada, es un recurso para ganar tiempo. Mm. Ah, mira, una cosa súper guay que me encontré. Ya sabes que muchas veces he comentado lo de el tema del grupo este americano, se llama Graffiti Research Lab. Estos que hacen arte urbano con nuevas tecnologías. Sí. Pues ¿sabes dónde han expuesto? En el MoMA de Nueva York, en el The Museum of Modern Art, o sea, el Museo Reina Sofía de aquí, pero en Nueva York, donde están todas las nuevas tendencias y tal del arte, y pues llevaron su láser tag, que es el proyector este, y con un láser dibujan en una pared y el proyector dibuja con tipografía de graffiti, pero en plan a lo bestia. Y tenían... O sea, sale el director del MoMA hablando y tal, ¿no? Creemos en estas nuevas tendencias, tal. Claro, es impresionante, que es porque, claro, vanguardia. Curra mogollón. Perdón. Y bueno, una de las pintadas que hacen dentro del MoMA, les dejan una pared para que puedan proyectar y te lees: Fuck the MoMA. Fuck this museum. Y dices, vale. O sea, son geniales. Con su música y tal. Y bueno, hay un DVD que lo tienen colgado también en su web para Emule. Para que te descargues pues todo el documental completo de cómo llegan allí y tal, proyectando, y que eso, todo el mundo que va, pues puede ir a hacer su graffiti y tal, pero sin manchar, claro. Súper curioso, tío. La verdad es que, chapo, han... Perdona, ¿esos son los que hacen... Es que no estoy seguro. Los que hacen actividades, digamos, artísticas en la calle. Que hacen esto de... ¿Te acuerdas aquella campaña viral que hubo de tíos que colgaban con LEDs figuritas de una...? Sí. Pues estos dijeron que no eran ellos, pero estos hacen ese tipo de cosas. Vale, de vale, llamar vale. La es atención. Es que, como están... Sí. Estos que se quedan paralizados, ¿son esos? ¿Paralizados? Sí, estos que... Ah, no, esos son Improve Everywhere, que se empezó a salir en todos los medios de comunicación. Okay. En Barcelona hicieron uno, pero la cosa no tenía gracia, porque ya... Es lo que decía el profesor de periodismo cultural, decía: el primero es un genio, el segundo es un imbécil por copiar lo que ha hecho el primero. Cierto. Y por lo que sea, había críticas en internet de la gente que lo hizo en Barcelona, porque claro, terminaron y se pusieron todos a aplaudir. O sea, se reunieron todos en una plaza para hacer lo mismo. O sea, realmente no pillabas de improviso a nadie. Exacto. O sea, todos iban, pues, se perdía la gracia y la originalidad de la estación. Claro, es que ahí está. Es que lo de la estación de Nueva York, que es impresionante. O sea, sí. Lo ves la primera vez y dices: ostras, qué caña. O sea, ahí está realmente el tema de, claro, qué es masturbación y qué es realmente arte improvisado. ¿Has dicho masturbación? Sí. Ah, vale. O sea, realmente... A ver si me entiendes. Sí, sí. Lo hacen primero... Sí, es que es difícil, ¿no? Pero... lo hacen primero, ¿no? Sí, pues sí, sí. De manera improvisada y realmente como toca, ¿no? Y muy bien, muy original. Y después, ya que también estaban organizados y tal, pero... Sí, pero después que lo nadie copian, sabe nada más. Exacto. Y después lo copian. Bueno, pues porque a aparte de esa tienen muchas más actividades... Una claro, es claro. Meterse en una biblioteca, mogollón de gente. Yo vi y desde fuera genial, llamar con los móviles. Yo vi una genial en una terraza y tal, bastante grande, que hacía como un musical. Y la gente no se lo esperaba. Ah, vale, sí, que está en un centro comercial. Ese es impresionante. Muy currado y muy guay. Que sale con lo de las bandejitas así, sí, haciendo sí, el chorra. Sí, el luego llega el segurata, llamarle la atención el barrendero, y está metido en el ajo. Y ese está muy bien, el musical dentro del centro comercial. También había, no sé qué compañía de estas era, pero había una corriente también de... ir en ropa interior en el metro. Eran estos también, Improve Everywhere, sin pantalones. Vale, entonces sin van pantalones. Todos al metro y todo el mundo sin pantalones, y claro, la gente se queda extrañada y dice: ¿qué pasa aquí? Pues es este grupete, y bueno, pues los de Graffiti Research Labs es otra rama de dentro del mundo de las tipo. Tecnologías abiertas y tal, y todo esto, que hace también lo del el LED bombing, que es lo de engarciar una batería a un LED y ponerle un imán para tirarlo a los metros para que se queden pegados y que el metro lleve colorines, ¿sabes? Es una chorrada, pero... Hubo miedo y caos con eso, ¿eh? De los... Sí. De los cacharritos esos. En fin, pues desde aquí pues apoyamos, ya sabéis, todo tipo de arte vanguardista y novedoso y así, y con mucha alegría. Han expuesto en el MoMA, ¿sabes? Y realmente no pueden comprar la obra porque no hay nada, pero claro. Bueno... Es un proyector, simplemente. Muy curioso. La verdad es que muy chavales, bien. Chavales, nos quedan 3 minutillos, 2 minutos, sí, nos tenemos que ir. Y os vamos a dejar con otro tema de Silencio 12, lo dejaremos por aquí para que suene de siempre. Esta se llama Solo tú puedes salvarme. Muy bien. Recordaros, la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com. El blog, que ha abandonado está. Sí, vaya, desde hace 2 semanas, es que no pongo nada, es que tengo la audiencia que ya no... Bueno, podéis... lacucharilla.blogspot.com. Podéis llamar ya inútilmente, ya si queréis, pero tenéis el teléfono 37302, que ya no llaméis porque se acaba el programa. Ya llamar ya, llamar y no ir probando sentido. Hasta el lunes que viene, quedaos cerca del teléfono. Exacto. Y bueno, pues ya seguro que hablaréis con nosotros alguna vez. Vale, pues el próximo programa número 70, chaval. Madre mía. Se ha ido rápido, ¿eh? Esto se nos va de las manos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Venga. Vale, gente, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.